las noches digo basta, con este incierto amor a medias, siempre callando las palabras, amándote sin que me quieras. No volveré para mañana, una y mil veces me prometo, pero me falta tu mirada y andar tu cuerpo con mis besos. Y estoy aquí otra vez contigo, en el silencio de esta pieza, y yo un mendigo, apaciguando mi tristeza, y las razones no me importan, si me hago bien o me hago daño, tan solo sé que me haces falta. Estoy aquí porque te amo. Y estoy aquí otra vez. Esta pieza, tu cariñosa y yo un mendigo, apaciguando mi tristeza, y las razones no me importan, si me hago bien o me hago daño, tan solo sé que me haces falta.